Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú para todas las personas que escuchan este programa y Solebú en este día para el maestro Rosur, quien acompaña a quien les está hablando, la maestra Lervé. Solebú, Luz Elena, la maestra Lervé y Solebú para todas las personas que nos escuchan. Bueno, vamos a iniciar en este día de hoy con el programa. Nos delegaron esta responsabilidad en este momento porque nuestra maestra Regina 11 en este momento está bastante ocupada haciendo todas las programaciones de inicio de año. Y entonces, en el día de hoy, que es el 5 de enero, es un día muy especial en la parte saurológica para nosotros. Y de pronto nosotros todavía no hemos hecho como el clic en nuestra mente, el cambio, y todavía celebramos con mayor fuerza lo que es el 31 de diciembre. Pero para nosotros los saurólogos, el 31 de diciembre es el 5 de enero, o sea que es nuestro último año en ese calendario especial que tenemos saurológico. ¿Qué tienes tú entendido por el calendario saurológico? ¿Qué es importante en este calendario para el día 31 del mes, o sea, el 5 de enero, el último día del año? Bueno, primero que todo, la maestra Regina 11 nos enseñó que realmente el calendario no debería de tener 12 meses como ahorita, sino 13 meses, porque realmente el calendario debería de fijarse por la luna y no por el sol, puesto que se sabe que la Tierra le da la vuelta al sol 365 días del año, pero realmente la que rige el tiempo es la luna. Entonces la luna, si vamos a estudiar la luna, la luna tiene cuatro fases: la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. Cada una de esas lunas tiene 7 días. Entonces 7 por 4, 28, ¿verdad? Entonces equivaldría cada mes del calendario saurológico, cada mes tendría 28 días. Y el día de este año, que es bisiesto, uno de los años, de los meses tendría 29 días, algo así. Entonces vemos que el calendario lunar, que es el de la maestra Regina 11, se rige por la luna. Más sin embargo, el primer día del año ya se lo quiso ofrecer al maestro Jesús, puesto que gracias a él se cambió el mundo, porque todo se habla antes de Jesús y después de Jesús como un gran maestro. Algunos chinos, los chinos, por ejemplo, ellos empiezan su calendario, es el primer día de la luna nueva del año de, en este caso, 2016, que en este año va a ser el año del mono. O sea, del mono y fuego, sí, al mismo tiempo, porque cada año chino tiene también una subdivisión. Exacto. Claro que no es el mono de la esquina, es el mico. Bueno, pero el 31, o sea, el último día del año para los saurólogos, ¿qué representa? ¿Qué tradiciones tenemos? ¿Cómo has vivido tú esos momentos desde que has llegado a la saurología? Bueno, para mí el 5 de enero es un día muy espiritual, más espiritual inclusive que el 31 de diciembre, puesto que hay más paz, ahí la gente no está como tan alborotada, sí, festejando, exacto, haciendo tanta pólvora ni nada, entonces se puede hacer el ritual de la bienvenida del año más calmadamente, se podría decir, en la cual usted tiene que hacer lo mismo que haría el 31 de diciembre. ¿Qué hicimos el 31 de diciembre? Nos pusimos los pantalones amarillos o los calzoncillos amarillos en los hombres. Y eso es de todo el día, ¿no? Desde ¿Pero por la cómo mañana. Te los colocaste? Pues no, con la bragueta hacia atrás. Como para no, parecer. Pues afortunadamente con los tiempos modernos muchos de los calzoncillos ya no tienen bragueta. Ah, afortunadamente, sí. Pero entonces se coloca el pantalón o el pantaloncillo al amarillo, revés. Amarillo, sí, al revés. Amarillo al revés. La maestra hace otro trance ese día el 5, que es el equivalente al 31 de diciembre. El 5 de enero es el equivalente para nosotros el 31 de diciembre. Y la maestra hace un rito o un trance por la noche de media hora, donde recorre todo el mundo. En ese momento, a las 12, partimos un limón en té, en forma de té, para que queden 3 pedazos. Y a las 12:30, más o menos, que termina el trance de la maestra, nos chupamos ese limón. A algunos que les gusta así, pero a mí no me gusta así, sino me gusta echarlo en agua de panela o en vino, en alguna cosa, porque es que eso es muy, muy terrible, pero a algunos les gusta chupárselo directamente. Y eso es para cortar lo negativo, porque el limón, con ese color de la madre naturaleza que es el verde, y ese ácido hace que todo lo negativo se eclipse, se corte. Exacto. Entonces nuestra maestra estará nuevamente haciendo ese magnetismo del limón, pero para que el rito quede completo es muy importante que inmediatamente terminemos de comernos ese limón, saquemos un billete. Un billete y lo pongamos aparte en un sobrecito, he colocado dentro de una hojita que diga que es el billete de limón, lo que sea. Y podemos volverlo a hacer aunque lo hayamos hecho el 31 de diciembre, podemos volverlo a hacer nuevamente. Y antes es mucho más importante y tiene una vibración muchísimo mejor el del 5 de enero. O sea que mañana es un buen día para que volvamos y hagamos ese rito. Entonces sacamos un billete y el billete debe ser el de menor denominación. Aunque aún está circulando el billete de 1,000, ese está ya muy escaso y no solamente eso, sino que ya existe la moneda de 1,000 y por lo tanto el billete que se saca es el de menor denominación que no tenga su reemplazo en moneda. Entonces sería el billete de 2,000 el que debemos sacar. Y por ejemplo, como estamos en Colombia, debe ser de pesos, no puede ser ni de dólar, ni de euro, ni de libra esterlina, ni nada de eso, sino que tiene que ser de peso. Entonces, eso es importante. Y los aurólogos a nivel mundial, cada uno de acuerdo a su país, saca el billete que no tenga reemplazo en moneda más pequeño que exista en el país donde se encuentren en este momento. Entonces, esperamos que sí, como decía el maestro Rosur, que se va a poder celebrar con más paz, con más tranquilidad. No estamos tan pendientes de que hay que llamar a todo el mundo. Yo tenía una lista tan larga para llamar a gente, para desearles un feliz año y de todo, que decidí no llamar a nadie, porque es que ¿cómo hace uno? Si se le queda uno solo por fuera, se fregó. Entonces ahí en Facebook es la herramienta ahorita, puse el mensaje y listo, y en el WhatsApp y en todos esos lugares, y a todo el que está inscrito ahí con nosotros, pues ya les llegó el mensaje, porque es bastante difícil tantas llamadas y también se colapsan los sistemas. Y lo bueno del 5 de enero es que no sucede eso. Entonces mañana, hoy 5 de enero, eso es lo que es importante. Vamos a partir ese limón con dos cortadas que hacen la T, o hacen que el limón quede dividido en tres, pero que quede junto en la parte de abajo, y esperamos, eso se debe hacer tipo entre 10, 11 y media de la noche, para que ya esté listo cuando la maestra empiece el trance a las 12, y no se debe comer hasta después de las 12 y media de la noche, que es cuando termina el trance de la maestra Regina 11, y recordemos sacar el billetico. Entonces eso es importante para ese día, y la ropa interior amarilla al revés. Bueno, hoy también tendremos un microcurso a las 4 de la tarde con el maestro Gerak. El maestro Gerak estará haciendo su microcurso. Estos microcursos son muy importantes. Los maestros ahora estamos dejando que sean los letras los que dicten los microcursos, pero hay la excepción en Cabañuelas. Entonces, vamos a empezar por el derecho. ¿Qué son Cabañuelas para ti? Bueno, las Cabañuelas son muy importantes porque para mí no significaba antes nada, pero desde que la maestra empezó a enseñar la importancia de las Cabañuelas, yo hice un experimento, porque yo soy de los que no trago entero, a mí me gusta experimentar. Entonces lo que hice yo fue que tomé las Cabañuelas y empecé a notar todo lo que me pasaba, desde el 1 de enero hasta el 18 de enero, porque como se junta el calendario lunar, o sea, orológico, y el calendario normal, pues entonces las Cabañuelas se amplían un poco. Entonces lo que hice yo fue que anoté todo lo que me pasaba, y en cada Cabañuela, o sea, el día primero equivale al 1 de enero y a todo el año, ¿cierto? El día 2 equivale a febrero, el día 3 a marzo, y así sucesivamente. Entonces lo que yo hice fue que anoté todo lo que me pasó, y efectivamente me fijé en el transcurrir del año que estaba sucediendo en mi vida y que había notado yo en las Cabañuelas. Y efectivamente, como enseñó la maestra Regina Once, sí, equivalía todo lo que me estaba pasando a lo que había notado en las Cabañuelas. E inclusive me volví vidente, porque como anoté todo lo que me ocurrió en las Cabañuelas, ya sabía lo que me iba a pasar en abril, sabía lo que me iba a pasar en mayo, en junio, etcétera, etcétera. O sea que las Cabañuelas son importantes porque así como nos ocurren las Cabañuelas, nos va a ocurrir todo el año por la cuestión de energía, todo es energético. Entonces, si usted se quiere volver vidente,

Los días sábados a las 3 de la tarde se realiza la bailoterapia y al finalizar se realiza el rito general y la cadena. Y ya están abiertas allí en la ciudad de Cali las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar de este grupo Juventud Rebelis, donde se realizan clases de creatividad con la Leta Naore y clases de música con la maestra Cromo. No olvides visitar nuestra página en internet www.regina11.com.co y allí podrás encontrar toda nuestra programación, los ritos generales con nuestra maestra Regina 11, como también los programas radiales y las últimas noticias en la saurología. Recuerden, visítanos en www.regina11.com.co. Pues bien amigos, los dejamos en la mejor compañía, el programa de nuestra maestra Regina 11, y les deseamos mucha suerte. Vamos a ver entonces para mañana, 6 de enero. En el mañana 6 de enero es un día muy importante. Primero que todo, nuestra maestra Regina 11 estará en Medellín. Y allí en Medellín ella estará haciendo el curso de principiantes. Ella ya nos hizo el curso de principiantes, el primero y el 2 acá en Bogotá. Estuvo en el curso de Cali el día 3 y 4, descansa el 5 y el 6 y 7, entonces está haciendo el curso de principiantes en la ciudad de Medellín. Y allá ella estará magnetizando el billete. Entonces, son muchas las personas que viajan aquí en Bogotá, había mucha gente de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de todas partes, y otros salen corriendo y se van para Cali, y hay otros que hacen el circuito completo, el curso completo con la maestra Regina 11 en los tres lugares. Entonces, muy guapos, nosotros vamos a tener que empezar a hacer eso también. Pues ya este año no lo hicimos, pero de pronto para el año entrante nos podemos programar para esto. Pero bueno, también miércoles 6, mañana. Habrá microcursos acá en la calle 13. Yo estaré haciendo el microcurso a las 3 de la tarde, mañana 6 de enero, miércoles, en la calle 13. En la calle 13 estaremos, el de hoy también, de 5 de enero, está también en la calle 13. Entonces, yo estaré haciendo el microcurso y estaremos magnetizando. Este día de hoy es el primer día del año saurológico. Entonces, es un día muy importante también porque esas energías van a estar sincronizadas con todos nosotros. Va a ser nuestro primer día de cabañuelas saurológicas y la maestra Olsegua va a estar haciendo el rito de la abundancia. El rito de la abundancia va a ser a las 5 de la tarde, o sea que podemos terminar el microcurso y pasar directamente al rito de la abundancia. En este rito de la abundancia es muy importante que sepamos que lo que se hace básicamente es magnetizar un pan especial. Se hace un magnetismo muy especial, un rito muy especial, y al quedar magnetizado este pan, lo repartimos con todas las personas a nuestro alrededor para que con este pan que estamos repartiendo tengamos abundancia durante todo el año. Debes quedar claro que en el rito de la abundancia no se hace magnetismo de billete. Magnetismo de billete se hace única y exclusivamente en los cursos. Entonces vamos a estar muy pendientes el día mañana, miércoles 6, en donde vamos a estar haciendo ese microcurso. Y el día 7, jueves 7. En la calle 13 habrá microcurso con la maestra Alusa a las 10 de la mañana. Leta Rabezar hará microcurso a las 3 de la tarde y la Leta Mayoka hará microcurso a las 5 de la tarde el 7 de enero en la calle 13. Entonces, estas programaciones las tenemos en este momento para estos días de cabañuelas. Espero que asistan a todos. También es muy importante que entendamos que sería muy importante sembrar los campos magnéticos, que estamos en esa campaña de sembrar campos magnéticos en la mayor cantidad de lugares posibles. Y para ello lo pueden hacer en cabañuelas, muy especialmente con los microcursos. Pueden invitar a un leta o a un maestro a que les hagan los microcursos en su casa para que así usted pueda invitar a sus familiares, a sus vecinos, personas que normalmente no se desplazarían hasta las sedes, y que los puede invitar a esos momentos para que puedan magnetizar el billete. El billete cuando se va a magnetizar es personal e intransferible, o sea, yo no puedo magnetizar un billete por otra persona. Por eso es que se autoriza a todos que hagamos los microcursos para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles, que nos podamos desplazar a muchos lugares y que podamos verdaderamente verdaderamente lograr magnetizarle a la mayor cantidad de personas posibles el billete. Entonces quedan invitados a que acudan a los letas y maestros para que les hagan los microcursos en sus casas. Bueno, tenemos también el día 11, el día 11 va a haber un rito de la línea dorada después de las 11. La maestra Regina 11 va a hacer el rito del 11 acá en Bogotá y después de que termine el rito haremos el rito de la línea dorada. ¿En qué consiste el rito de la línea dorada para ti? ¿Cómo lo has vivido esa experiencia? El rito de la línea dorada para mí es una profundización del rito del Sogan que teníamos antiguamente y es realmente un proceso en el cual uno hace una apertura a lo que es la riqueza material, porque como dice la maestra Regina Once, si nosotros tenemos el estómago vacío, pues no podemos pensar en cosas espirituales. Si tenemos el estómago lleno, ahí sí hábleme todo lo espiritual que usted quiera, porque ahí sí puedo pensar. Entonces es importante que este rito, que solamente es para conseguir dinero, se efectúe porque estamos en Cabañuelas. Y este rito lo que hace la persona es que empieza a contar cuáles son sus deudas, sus entradas y todos sus bienes para que se multipliquen y para que pueda pagar todas sus deudas. Y aprende uno que, aunque esto es un rito donde se le multiplica a uno el dinero y el dinero viene mágicamente, porque todo es energía, también uno se da cuenta que la mejor forma de hacer este rito es aprender a manejar el dinero, porque, como dice nuestra maestra, la maestra Lerbe, el dinero viene muchas veces, pero no lo sabemos utilizar. Entonces, más bien es recibir esa sabiduría para poder administrar ese dinero. Exactamente. Y pues se recomienda, si es posible, pero no es obligación, que vengan de algo amarillo, de que traigan una toallita de manos amarilla que sea destinada exclusivamente para el rito. Y aquí les podemos vender el jaboncito del Sogan Seker o traer un jaboncito amarillo. Entonces, para esa actividad se está autorizado tener uno solito del jabón Sogan Seker, pero ya acá pues les explicaremos más en detalle acerca de las cosas. Entonces, no se demora mayor cosa. Lo más importante pues es esperar a tener el grupito e ir evacuando y haciendo el rito en ese día. Entonces esperamos que lo puedan recibir, sobre todo iniciando el año y dentro de Cabañuelas, muy importante poder hacer ese rito. Yo recomiendo mucho también, claro está, que primero algo que se nos olvidó para el día de hoy, recordemos hacer también de nuevo y con todo lo que se nos haya olvidado, la carta de fin de año. Sí, señor. Hacer la carta de fin de año donde colocamos todas las cosas negativas que nos sucedieron durante el año y luego entonces ya se quema esa cartica. Sí, lo bueno y lo malo, porque hay que hacer como un testamento de lo malo que nos testamento, pasó, sí, para que no nos persiga otra vez en el año que viene y también pedirle al año nuevo lo que queremos. Además que también pueden comerse las lentejas. A mí me encanta comer lentejas, sí, con arroz, así que yo repito este día. Porque la lenteja, prepararnos pues para hacer ahorita las lentejas. Sí, y se hace exactamente lo mismo del 31. Y efectivamente y comerse las uvas también. Y bañarse con la champaña. Ah, eso es lo bueno. Bueno, yo también recomiendo mucho que hagamos los ritos de protección, los ritos del corazón. Eso es muy importante, que en todas estas Cabañuelas recordemos hacer todos estos ritos que nos van a ayudar muchísimo. A los integrantes de la red de luceros quiero recordarles que el seminario va a ser el día 16 de enero, que es sábado, y también recordarles que vamos a tener una integración el día 23 de enero, solamente empresarios con el código en la red de luceros. Entonces los que estén interesados pues se comunican con nosotros o con Fernando Clavigo para que podamos darles más información al respecto, y es para pasar una tardecita agradable. El lugar todavía no lo hemos podido confirmar, pero también si nos dejan su teléfono pues les estamos confirmando, y eso es un sábado a partir de las 3 de la tarde y vamos a pasar, bueno, a jugar parqués, a jugar dominó, a bailar, a escuchar música, a conversar y a conocernos un poco más. Entonces, todos los integrantes de la red de luceros, aquí vamos despegando poco a poco con todas estas actividades. Algo que me gustaría mucho, más adelante podremos ponerle un poquito más de énfasis y hablar, estoy tratando de buscar a una persona que sepa de caligrafía, o sea, que esa parte que se nos está perdiendo a todos de saber escribir letra pegada y de saber escribir, porque ya los jóvenes ni siquiera escriben, sino que todo es a través del computador o a través de un texto y no estamos escribiendo. Más adelante entraremos en más detalles en este tema, pero sí quiero buscar a unas personas para, yo quisiera hacer una buena campaña en este año, las personas que quieran aprender a escribir con buena caligrafía, esas caligrafías hermosas que había antiguamente, para que, porque eso tiene mucho que ver con la salud de las personas, con el desarrollo del cerebro y todo lo demás. Entonces esperamos que nos acompañen. De nuevo, espero que asistan a todas las programaciones, espero que hagan los cambios de energía, que reciban los cambios de energía, que hagamos los ritos de protección y del corazón, y nos estaremos viendo mañana nuevamente, estaremos por acá de nuevo con ustedes por medio de este programa radial. Maestro Rosur, muchísimas gracias por haberme acompañado. Un placer. Y vamos en este momento entonces a desearles a todos ustedes que tengan un fin de año saurológico extraordinario, con salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mama Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!